Bueno, yo evalúo muy bien y con mucha trascendencia. Y además que haya convocado a la facultad, que es de ciencias médicas, o sea, que tenemos que ver con la salud. Lo enmarcamos nosotros en la misión social, no solamente de la universidad, sino la misión social de todas las instituciones, que quiere decir todo lo que hacemos es en función del beneficio de la comunidad. El otro marco que yo he visto acá en la charla de hoy es que se tuvo en cuenta lo que es la territorialidad. Es decir, trabajar en esta temática, en una ciudad y en la otra en forma separada, es como poco eficiente. Entonces se ha planteado el tema de trabajar en conjunto, incorporar, etcétera. El hecho de tener contacto con la agencia en esta temática nos enriquece, fundamentalmente a nosotros, que somos los que estamos formando los médicos y a todo el equipo de salud. Así que en ese sentido, yo he escuchado con mucha atención, porque hay mucho trabajo para hacer respecto a la formación de las diferentes agentes públicos, de la comunidad y del resto de las instituciones. Así que bueno, yo para mí deseo que sea auspicioso, que lleve a cabo y que bueno, que estar siempre presente en nosotros.